Hace poco más de un mes tuvimos 7 de los sacerdotes unos días de vacaciones en el sur y una de las actividades fue un campamento. Fuimos 3 días a la montaña con nuestras carpas y mochilas y el último día de campamento el padre Willy, que es nuestro mejor hombre, el montañés, propuso algo heroico. Dijo, bueno, ¿por qué no nos levantamos a las 5 de la mañana para ver el amanecer y para orar? Bueno, por supuesto, al unísono todos dijimos, sí, hagamos eso. La montaña, por más veranito que sea, es fría, ¿no? En invierno, por supuesto, en verano también. Así que a las 5 de la mañana había 4 sacerdotes orando en ese momento. 3 habían hecho el salto del delfín. Habían hecho así en la bolsa de dormir y habían vuelto, ¿no? Nuevamente a la carpa, ¿no? No voy a decir quiénes. Y bueno, entonces empezó la mañana y medio que nadie quería decir mucho qué pasaba. Unos para no humillar a los otros y los otros para no sentirse mal, ¿no? Pero habían estado orando los salmos, con el sol naciente, que es Cristo. Habían tenido una experiencia espectacular. Y los otros no la tuvimos, ¿no? En ese momento. Nos habíamos quedado dormidos, ¿no? Esa era la realidad. Nos perdimos ese momento de oración, que fue realmente un momento muy místico, podemos decir así. Y hoy me acordaba esto cuando leía la palabra de Dios. Dice esta traducción: Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos. La versión española dice: estaban rendidos de sueño. Más fuerte todavía, pero permanecieron despiertos. Un poco en contraste con el huerto de Getsemaní, donde permanecieron dormidos, no despiertos. No pudieron estar ni siquiera una hora. Acá estaban despiertos. Y por estar despiertos, por estar atentos, pudieron ver la gloria de Dios. Tuvieron su premio, pudieron compartir la oración de Jesús con el Padre y la transfiguración que Él vivió, su belleza, su gloria, su bondad. Una experiencia que los reconfortó en los momentos de dificultad y que los alentó siempre para saber que ellos seguían al Hijo de Dios. Jesús se transfiguró muchísimas veces. Acá encontramos una, que fue con los discípulos. Pero la palabra de Dios está lleno de momentos donde dice que a la noche sí iba a orar. Y seguramente le sucedería lo mismo. En su oración, Él se transfiguraba. Era una experiencia de oración con el Padre. Y uno podría decir, y si Pedro, Santiago y Juan se hubieran quedado dormidos, se hubieran dejado abatir por el sueño, ¿qué hubiera sucedido? Jesús los hubiera levantado y les hubiera dicho, Pedro, Santiago y Juan, vengan, que tengo algo para mostrarles. No. No fue una muestra de poder. No es que lo llamó para que vean cómo se transfiguraba, como diciendo, miren. Lo llamó a orar, a que lo acompañen. Y en la oración sucedió lo que sucedió. El estar despierto fue una recompensa, podemos decir, a querer estar y no perderse nada de ese trato, de esa comunión, de ese encuentro con su Maestro. Querían estar con Él. Y parte de estar con Él era orar con Él, compartir su oración. Y una pregunta que podemos hacernos en esta cuaresma es, ¿cómo también permanecer despiertos? ¿Cómo poder lograr también ese premio y ver esa gloria que también está condicionada a nuestras disposiciones interiores y exteriores? Para verlo, también tenemos que ponerlo de nuestra parte. Tenemos que vencer ese sueño, vencer la modorra, la somnolencia y estar atentos al Señor. Pensaba que puede haber como 3 despertadores cuaresmales que nos pueden ayudar a que nos suceda algo similar, quizás no de la experiencia tan fuerte, esa transfiguración que quizás fue única, pero tener parte de eso, poder ver al Señor. Y la primera es, quizás les sorprenda, para estar despiertos, es el dolor o el sufrimiento. Qué difícil es ver a Jesús en esos momentos, poder percibir su presencia en esas situaciones. Pero no podemos vivir sin sufrimiento. Somos hijos de Adán y de Eva, somos de una condición finita, somos limitados, somos seres corruptibles en el sentido más orgánico de la palabra, tenemos un principio y un fin. Por lo tanto, el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza humana, también el dolor. Un sufrimiento físico, pero también hay un sufrimiento y un dolor espiritual que uno va teniendo. El dolor de que alguien se aleje de Jesús, el dolor de haberse alejado uno, el dolor de la ausencia de Dios que uno a veces percibe que hay en el mundo. Muchos dolores uno va teniendo. Pérdidas, pérdida de trabajo, son dolores, son cruces, son sufrimientos que uno va teniendo. Y qué reconfortante es poder aceptarlos en primer lugar. Y poder percibir, especialmente ahí, despertarme y no caer en la tristeza, en el desánimo, en el pesimismo. Poder decir y poder descubrir a Cristo sufriente que está conmigo y que sufre conmigo, pero que me dice también, estoy contigo. Cristo está contigo. Que podemos decir en esos momentos, con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Descubrir a Cristo, que me bendice también a través del dolor y a través del sufrimiento, si sé unirlo a su cruz. Soy testigo yo de decenas de personas a lo largo del sacerdocio que han descubierto a Jesús de esta manera. Quizás no es a corto plazo, no en el primer momento, pero después pueden decir, gracias Señor, porque me formaste, porque me enseñaste, porque me acerqué a ti, porque mi familia se acercó a ti en estos momentos de enfermedad, de dolor, de cruz, porque pude aceptarla, porque no renegué. O si renegué, después me di cuenta que no estaba solo. Ahí está Jesús. Descubrir y despertarme ante las experiencias de dolor y poder reconocerlo a Él. En segundo lugar, algo que también me despierta en este tiempo, para no estar dormidos, es el amor. Es el amor de Jesús en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es un tiempo para desbloquear al Espíritu Santo en nosotros. Quien ama, arriesga, se involucra, sale, descubre sus carismas y talentos y los pone al servicio de los demás. No se queda cómodo. Percibe y se da cuenta en su familia que tiene una invitación para poder amar más, para poder transmitir y hacer presente el amor de Cristo en ese lugar. Y por eso este tiempo, especialmente animo en las familias, podríamos decir en muchos otros lugares, pero también hacer lo posible en nuestra parte, a poder renovarnos en algo, por lo menos ahí. No vivamos dormidos o sonámbulos en nuestras casas. Miremos con nuevos ojos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. ¿Cómo puedo, en este tiempo, amar más a mis hijos? ¿Qué están necesitando de mí en este momento? Despertarme. ¿Cómo puedo amarlos más? ¿Cómo puedo hacer que experimenten más el amor de Cristo a través mío? ¿Qué puedo hacer por ellos? Entre los esposos, ¿qué gestos pueden romper a veces la monotonía en que uno cae? ¿Qué gestos pueden dar más vida? ¿Qué gestos de perdón, de amabilidad? ¿Qué puedo hacer? En definitiva, el amor, que es la certeza de cuánto me amó Jesús en mí, de cómo me interpela y me envía a poder dar gratuitamente aquello que recibí gratuitamente, que es el amor de Dios, el amor de Jesús. Y claro que si me entrego cada mañana, le digo, Señor, que pueda hacer presente tu amor, voy a poder dar mucho fruto y me voy a poder despertar ahí, y voy a encontrar ahí un ámbito especialmente donde Jesús se manifieste y voy a ver los frutos. Pequeños frutos, pero verdaderos. Por último también, el tercer modo de despertarnos son las necesidades. Vivimos en una sociedad y en una sociedad hay necesidades de todo tipo. Espirituales en primer lugar, Dios, Jesús, muchas veces el gran ausente. Luego, necesidades materiales. Hay necesidades también en la iglesia, que uno puede preguntarse, ¿qué necesita la iglesia de mí? Hay necesidades en mi colegio, en la universidad, en el trabajo, en el club. Si estoy despierto, puedo percibir en las necesidades del mundo, de los demás, de la iglesia, un llamado a poder responder, especialmente con mi vida, a poder despertarme. Es un tiempo que no es un tiempo para ser neutrales, este tiempo particularmente, es un tiempo para ponernos al frente, para obrar a todos. Y a los jóvenes unas palabras, ¿eh? Aflojen con la play, ¿no? Aflojen con las series también, la iglesia, la patria, la familia, todos los necesitan, activos. Estudien fuertemente, fórmense, pero no perdamos tiempo. Es tiempo también de ponernos manos a la obra, especialmente con nuestra vida, producir una vida que produzca y que dé frutos. Miren, vean las necesidades. No puedo quedar tan cómodo cuando hay tantas necesidades alrededor mío. ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros? ¿Me dejo interpelar o estoy demasiado cómodo? Las necesidades de los demás me sacan también de mi egoísmo y me ayudan a poder dar enormes frutos al lado mío. Pensaba, por ejemplo, después voy a decir algo, pero la semana que viene, el sábado que viene, bueno, se hace una marcha por la vida, ahí en Capital. Bueno, gente de acá está organizándola y yo pensaba, bueno, ¿cómo hay personas que viendo una necesidad, sufriendo también por tantos chicos que no nacen, hicieron algo, se pusieron en campaña, se organizaron? Bueno, hubiera sido más cómodo no hacer nada, ver cómo todo pasa. La realidad interpeló y quisieron hacer algo. Una necesidad que de algún modo interpela, me hace despertarme, no seguir muchas veces en mi comodidad, y me hace obrar. Y así tantos voluntariados, tantos ejemplos de tantas cosas. Hoy también Jesús nos invita entonces a poder estar despiertos, a mantenernos siempre despiertos. Y podemos decirle este pedido a Jesús: Señor, que pueda mantenerme despierto para poder ver tu gloria, para poder descubrir tu presencia en el dolor, para descubrir tu presencia amando a los demás y haciendo algo por los otros, para descubrir tu presencia también respondiendo a las necesidades que vemos al lado nuestro. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús.